Te doy la bienvenida al episodio número 19. Soy Robert Sasuki y quiero invitarte a un café. Días, buen día contigo, tu servidor Robert Sasuki. Me permito, como cada día, servirte esta tacita de café y darte así la bienvenida a este programa Te Invito un Café, un espacio de crecimiento y desarrollo personal que pretende sacarte de tu rutina habitual y motivarte a que te enfoques en aquello que siempre has deseado lograr. Hoy es jueves 9 de abril, un jueves antiestrés, un jueves en el que vamos a disfrutar, vamos a reírnos con algo que tenemos preparado más adelante y el tema principal del día. Si todavía hay algo que no has completado, que te tocaba para esta semana, tienes un nuevo día y una nueva oportunidad para hacerlo. Así que aprovecha este jueves al máximo. Quiero pedirte que te suscribas a este podcast. Si tienes dispositivos de Apple, iPhone, iPad o Mac, puedes, utilizando la aplicación de iTunes en el buscador de podcast, buscar el programa, nuestro programa Te Invito a un Café y suscribirte. Y si tienes dispositivos de Android, puedes descargar la aplicación iVoox, una aplicación que está tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Si quieres descargar directamente si quieres tener el link de la aplicación, puedes entrar a mi blog robertsasuki.com/podcast y al final está el link, el botón. Para descargar la aplicación para cualquiera de las dos plataformas. Al instalar esta aplicación, buscas el podcast Te Invito a un Café y te suscribes. Con esto, cada vez que publiquemos un episodio cada día, pues se va a descargar en tu celular o en tu tableta y puedes entonces escucharlo en el momento que más te apetezca, sobre todo cuando estés tomando tu tacita de café de cada día. Así que aprovecha esta oportunidad y suscríbete. Este programa se transmite diariamente de lunes a viernes con aproximadamente 30 minutos que pueden ayudarte a cambiar tu vida en positivo y a hacer que tu día pues tenga pilas nuevas. Este podcast, como siempre, llega a ti gracias a Synapsis, Centro de Desarrollo Humano y Empresarial. Es una firma de servicios de consultoría y capacitación en temas de desarrollo humano, psicología, marketing y diseño web. En Synapsis tenemos los mejores cursos online sobre desarrollo personal en tiempo real, con acceso ilimitado y totalmente garantizado. Si deseas conocer nuestra oferta académica, entra a synapsiscentro.com/cursos-online y elige el que más te guste. Si tienes alguna pregunta sobre los servicios o cursos que ofrecemos, puedes rellenar el formulario de contacto en synapsiscentro.com/contacto y con gusto te ayudaremos. En este programa estaremos presentando, como cada día, la frase con cafeína, esa reflexión diaria que te motivará a seguir hacia adelante. Te traemos también un poco de humor, como cada jueves antiestrés, a cargo del legendario y excelentísimo grupo Les Luthiers de Argentina, para que comiences a liberar todo ese estrés que te haya podido ocasionar esta semana. Nuestro tema principal, ¿por qué nos preocupamos? Y la canción de cierre para que puedas continuar con tu día con las pilas recargadas. Si quieres compartir alguna frase, expresión, hacer alguna pregunta o lo que quieras, hoy estamos utilizando, como cada jueves, el hashtag JuevesAntiEstrés en Twitter, Facebook o Google Plus. Así que mientras te tomas tu cafecito, vamos a iniciar con la frase con cafeína. La frase con cafeína de este día reza así: las grandes mentes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos, las mentes pequeñas discuten con la gente. Eleanor Roosevelt. Si esta frase ha resonado en tu interior, si te identificas con ella y quieres expresar lo que piensas o sientes o simplemente compartirla, te invito a hacerlo en Twitter o Facebook utilizando el hashtag Un Café con Robert o el hashtag del día Jueves Antiestrés. Y si también quieres formar parte de mis círculos de amigos, me encantaría conocerte y aprender de ti. Puedes agregarme en Twitter como @RobSasuki, en Facebook Te Invito a un Café y en Google Plus como Robert Sasuki. Estamos a punto de iniciar el tema del día, no sin antes escuchar el corto de humor, charla sobre Shakespeare en la propia voz del grupo humorístico legendario argentino, grandiosos Les Luthiers. Así que prepara tu sonrisa, prepara tus labios, porque lo que vas a escuchar ahora de seguro que te sacará mucha risa y te dará mucha alegría. Shakespeare da para todo, ¿eh? Sí. Le digo porque yo conozco todo Shakespeare en inglés. No me diga. Sí. No, no lo he leído porque no sé inglés, pero lo conozco. Ah, claro. Y bueno, y el Otelo es una tragedia terrible. Ah, entonces no lo voy a ver. No, no, pero es una gran obra. ¿Ah, sí? Sí, Otelo, el moro de Venecia. ¿Qué, era negro? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, no todos los moros son negros, pero este era negro. Sí. Hay distintos tipos de moros, los moros del interior y los moros en la costa. Hay moros, claro. También están también los moros de los lugares importantes y los que son de morondanga. De morón. Claro. Claro, pero este era negro. Ah, sí, sí. Moro chazo. Y curioso, porque el nombre Otelo en realidad es un nombre de origen irlandés. No me digas. Claro, es Otelo. Ah, tiene el... Sí, tiene el apócrifo. Que le ponen. Y más, mire, si será irlandés, porque en irlandés antiguo, telo quiere decir alojamiento. Ah. Sí. Y bueno, y Otelo, una historia terrible que ya empieza medio mal, porque Otelo estaba casado con Desdémona, que era una hermosa mujer, pero provenían de familias enemigas, los Capuletos y los Montescos. Y esto de alguna manera lo vincula con las teorías de Darwin. ¿Por qué? Claro, porque, y Desdémona se llama la mujer, porque el hombre desciende del mono, la mujer Desdémona. Y entonces... ¿Eh? No, algún famoso que entró seguramente. Bueno, el asunto es que le estaba contando, resulta que se habían casado igual con la oposición de la familia, hasta que un día Otelo va caminando ahí por las murallas del castillo y se le aparece el fantasma del padre. No, según el actor, ¿no? Algunos actores. Bueno, el asunto es que se le aparece el fantasma del padre y le dice a Otelo, primero Otelo lo ve y dice, papá, que lo quiere abrazar, no puede porque es un ser etéreo. ¿El fantasma? Es un espectro, un ser etéreo. Hay fantasmas mono y fantasma etéreo. Este es etéreo. Claro. Este es etéreo. Etéreo, sí, sí. También lo vincula con la teoría de Darwin, los fantasmas mono. Son, claro, bueno, teorías discutidas esas. No, no todos estamos de acuerdo. Bueno, entonces resulta que lo quiere abrazar, no puede, y el padre le dice: Otelo, vengo a decirte que tu mujer te es infiel. Es fantasma ese, ¿eh? Sí. Y entonces dice: no, pero ¿qué? ¿Por qué me decís eso? Le dice, y desaparece el espectro. Claro, se quedó sin señal, digamos, Otelo. Y se queda pensando, dice: ya me dijo mi psicóloga que eras un padre ausente. Claro, porque... el tipo se fumó, pero le dejó trabajando la cabeza al pobre Otelo. Iba ahí por... volvió al palacio y andaba por los salones dudando, decía: ¿ser o no ser? Yo no saber. Y después cruzaba por ahí por la noche en un cementerio y encuentra la famosa calavera. Era la calavera de un bufón de la corte, y agarra la calavera. Otelo la mira así, le dice: ¿y sí, cómo lo va a mirar? Así, sí, siempre se mira así. Sí, salvo que sea visco. Claro. Ah, también es cierto. Eso también depende del actor, ¿no? Claro. Bueno, la mira así y dice: te noto desmejorado. Mira la calavera del bufón. Y la calavera no le contesta nada. Claro, calavera no chilla. Entonces, y se queda dudando Otelo, dice: ¿qué hago? Dice: ¿y Desdémona será realmente culpable? O a lo mejor es inocente. ¿Y qué hago? Dice: bueno, yo por las dudas la mato. Y pobrecita Desdémona, ajena a todo, estaba ahí en su dormitorio mirando televisión. ¿Cómo mirando? Sí, en Venecia había televisión. ¿No ve que la ciudad de los canales? ¿Quién es? Bueno, entonces entra Otelo al dormitorio sigilosamente, ella no lo ve, entre que está oscuro y él es negro. Y va y nomás va y la estrangula ahí sobre el tálamo nupcial. ¿En un árbol la estrangula? ¿En un tálamo? ¿Arriba del tálamo o a la sombra del tálamo? No, no. ¿Se suben al tálamo? Espere un poco. Y si ella es mona, puede subir, porque... No, no me entendió. Son altos algunos tálamos, ¿eh? Sí, sí. Como 30 metros tienen. Los que tengo en casa son... hoja caduca. Pierde la hoja en invierno, sí. Sí. Se queda sin hoja, pobrecito, el tálamo. No, pero, a ver cómo se lo explico. No, Desdémona está acostada sobre el lecho nupcial. Ah, pusieron helechos. Por si se cae del tálamo, están los helechos, está bien. Es una medida de seguridad, porque el helecho siempre es verde, está muelle. Y si se cae el tálamo, se puede matar. Si la mata, no la puede estrangular. Sí, no, poder puede, pero... Sí, pero una vez que está muerta, medio... Claro. Redundante, ¿no? Como... Sí, una redundancia. Sí. No, a ver. ¿Cómo que no? No, estoy hoja tratando de hacerme entender. No es fácil, le diré. Desdémona está acostada sobre... ¿La palabra cama la conoce? Sí. Sobre la cama. Y ahí va Otelo y la estrangula. ¿Quitaron los árboles? Sí, quitaron los árboles. ¿Y los helechos? Uy, qué noche larga va a ser. Los helechos los dejaron. Ah, ¿lo dejaron? Sí. Sí, hubo discusiones, debate público, la gente opinaba a favor, en contra. Hasta que el director dijo: no, los helechos se quedan. ¿Por qué? Porque lo importante es el hecho. Bueno, y esperando que esta historia y esta historia, esta conversación, este corto de humor, pues haya sacado una sonrisa, no solamente en tus labios, sino también en tu alma, pues pasamos al tema principal de este programa. ¿Por qué nos preocupamos? Si miramos en el diccionario el significado del término preocuparse, vemos que se define como un sentimiento de inquietud, temor o intranquilidad que se tiene por una persona, una cosa o una situación determinada. Pero analicemos con detenimiento la palabra preocuparse. Como podemos ver, consta de dos partes, el prefijo pre y el verbo ocupar. El prefijo nos informa de que es algo que antecede, que va adelante. Por lo tanto, preocuparse quiere decir ocuparse antes de. ¿Antes de qué? Nos preguntaremos. Pues antes de que algo suceda o de que podamos ponerle remedio de forma efectiva o de que simplemente tenga verdadera solución. Entonces, ¿tiene sentido angustiarse por lo que todavía no ha ocurrido? Aunque sí que es cierto que ocuparse de algo antes de que ocurra da sensación de control a algunas personas, esto puede generar estrés y no mejora la capacidad para afrontar las dificultades. De manera que preocuparse muchas veces es una verdadera y sincera pérdida de tiempo, pues si algo va mal o no funciona, ya nos ocuparemos entonces. ¿Para qué ocuparnos antes? Empezar a preocuparnos con anterioridad es simplemente una forma terrible de amargarnos la vida. Las personas para las que preocuparse supone un hábito necesitan esa actividad mental para hacer su vida más predecible. Si no se agobian, si no piensan en las múltiples posibilidades, especialmente las más negativas, no sienten que dominan la situación. La preocupación, pues, deriva de un pensamiento negativo, un sentimiento profundo que nos hace pensar en algo una y otra vez, pero sin solucionar de forma efectiva el problema. Es una sensación que proviene del miedo al fracaso, el miedo a que las cosas no salgan bien o, peor aún, miedo irracional a cosas que ya están resueltas o que funcionan y que puedan llegar a fallar. Por ejemplo, una madre de una chica adolescente puede preocuparse cada vez que ésta sale de fiesta con los amigos, pensando que le puede pasar algo malo, que no va a volver a su hora, que tome demasiado alcohol o drogas, que tenga un accidente de coche. Pero quizás la muchacha no le ha dado nunca indicios de que esto vaya a pasar. Así que simplemente es una preocupación por el qué pasaría si o si al vecino le ha pasado, puede que también me pase a mí. Y es en parte verdad. A todos nos puede pasar algo desastroso alguna vez. De hecho, ¿a quién no le ha pasado nunca nada malo? En la mayoría de ocasiones, cuando nos preocupamos, nos bloqueamos, nos atascamos en una espiral de ansiedad y negatividad que no permite que las cosas fluyan correctamente, porque estamos trabajando en base al miedo, al estrés, a la inseguridad, y nuestra mente solo presta atención al desastre. Cuando nos preocupamos, no conseguimos solucionar un problema, al contrario, agudizamos el problema, porque la mayoría de las preocupaciones no se basan en la realidad, se basan en suposiciones que no sabemos si ocurrirán. Las preocupaciones nos absorben tiempo y energía que les restamos a la construcción real de proyectos o soluciones. Al preocuparnos, destruimos, porque si sus bases parten de lo negativo, tendrá casi seguro un final igual de negativo. Así que, si hay un evento cercano, próximo, real, que te va a ocurrir o que debe ocurrir, pues lo ideal es prepararse o preocuparse en el sentido positivo de tomar todas las medidas necesarias para cuando llegue ese evento estar listo para asumirlo y enfrentarlo. Es decir, no vale de nada estar preocupado por las cosas que van a pasar si yo no tomo acción para prepararme, ¿no? Para estar listo para cuando ocurra. Así que, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Toma en cuenta esta reflexión. Espero que te haya gustado el tema del día. Quiero recordarte que si tienes alguna duda o pregunta sobre alguna situación en la que necesitas ayuda profesional, no importa en qué ámbito de tu vida, familiar, de pareja, laboral, personal, etcétera, me puedes enviar un correo en el formulario que está en robertsazuki.com/contactar y yo lo voy a responder o te respondo inmediatamente lea ese correo. Esa consulta es totalmente anónima, por tanto no es necesario que dejes tu nombre real, así que escríbeme y podrás recibir la retroalimentación pertinente. Anímate a escribirme nuevamente, robertsasuki.com/contactar, para así poder ayudarte. Me encantaría conocer tu opinión sobre el tema principal de este podcast, de este programa de hoy jueves. También para motivarme o retroalimentarme sobre este espacio. Si te parece interesante, si entiendes que se le puede mejorar algo más, si entiendes que hay algún tema que te gustaría que yo tratara, pues escríbeme en robertsasuki.com/contactar para yo tomar todo eso en cuenta. Recuerda que puedes utilizar el hashtag Un Café con Robert o el hashtag Jueves Antiestrés, y te invito a compartir este podcast en tus redes sociales para cada día poder seguir impactando a más personas que quizás necesiten sobre temas como estos que les ayuden a crecer y a mejorar como ser humano. Recuerda seguirme en las redes sociales, agregarme en Twitter @RobSasuke, en Facebook Te Invito a un Café, el fanpage, y en Google Plus como Robert Sasuke. También te invito a visitar mi blog robertsasuke.com para que te enteres de los artículos que escribo cada semana y también de los conversatorios online, charlas, talleres que ofrezco y los cursos online, por cómo no, que tengo también publicados. Despedimos este programa con la canción Bonito de Jarabe de Palo, pero no sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para lograr lo que te propongas es ahora. Nos escuchamos mañana en el próximo episodio. Shakespeare da para todo, ¿eh? Sí. Le digo porque yo conozco todo Shakespeare en inglés. No me diga. Sí. No. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va, qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. La zapa, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tope. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está.